buenas tardes, bienvenidos a 40 grados, vuestro programa de radio casi favorito de Radio Universidad, aquí en 89.0 de Salamanca. Iros poniendo cómodos y cómodas porque hoy la verdad es que tenemos un programa bastante interesante. Con nosotros está una invitada que ya conocéis y no os lo voy a desvelar el nombre para teneros ahí un poco en vilo. Y también ha venido, hoy se ha dejado ver por fin, Fernando, que ya va siendo hora. Así que, bueno, pues lo que digo, tenemos como de costumbre nuestra lectura recomendada, nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de sexualidad y discapacidad. Una pena que no hayan podido estar aquí nuestros amigos de Ahora Tú Cuentas, pero bueno, ya tendremos oportunidad en otro momento. Y, en fin, iros, lo que digo, poniendo cómodos y cómodas. No os acerquéis demasiado a la Ponti porque igual salta algún cascote porque vamos a hablar de sexualidad. Así que, bueno, pues lo digo, en dos minutos volvemos aquí. Bueno, pues como os decía, tenemos un montón de suculentas noticias, así que no nos vamos a demorar. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Pues lleva siendo hora de verte por este estudio, ¿eh? Ya me gustaría venir más, pero bueno, al menos por teléfono pues vamos intercambiando opiniones, ¿eh? Que está muy bien. Estamos en ello. Estamos aquí más cerquita y... Oye, yo sé que te has traído un montón de noticias polémicas y no tan polémicas. Yo, la más polémica es la más divertida, desde luego. No sé si sabemos si... ¿Empezamos por esa? Venga, empieza. Sí, bueno, sí. Pues no sé si sabéis todo el mundo, pero Dios también está en el sexo. No me digas. Sí. Ya os he dicho, por favor, no os acerquéis a la Ponti porque es que no sabemos si esto será... No sé, igual salta algún otro cascote, están ahí grabando las cámaras de televisión a ver las obras, lo que está ocurriendo ahí. Pues no sé, pero ten cuidado que también nos escuchan, ¿eh? Sí, los sí. La Ponti son fieles seguidores de nuestro programa, o sea que también hay que mandarles un saludo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, un saludo, pero bueno, un saludo cargado de, evidentemente de todo tipo de connotaciones, cada uno que saque la conclusión que quiera. Pues sí, ese es el título de un libro que es considerado como el Kama Sutra católico. Uh-huh. Además hablamos aquí del Kama Sutra varias veces y además nos encanta porque es bueno, además de aprender posturas, aprendemos cómo seducir a nuestra pareja, cómo seducir a la mujer de otro, y cómo hacer de bueno, pues para conquistar a una dama. Sí, eso es lo que habla el Kama Sutra. Pero además, con nuestra invitada también hablamos de Kama Sutra. Por supuesto. Pero es que además un capuchino polaco ha presentado un libro en el que habla pues de sexo abiertamente. Y parece ser que hay que desterrar la idea de que cuando se habla de sexo no se habla de Dios. Así de provocador ha comenzado a mostrar el libro el sacerdote bueno pues polaco, donde dice un poco que el objetivo es mover esas conciencias de los cristianos y desmontar todos los prejuicios sexuales que muchas veces asocian a la religión católica. Pues sí, en este caso, el capuchino, a ver si te atreves con el nombre. Venga, atrévete tú. Notch. Es Casagüeri Notch. Notch para los amigos. Es un nombre complicado. Claro, pero... Pero además es que este hombre había escrito otro libro, que es El sexo como Dios manda. Así sí, que sí. Este es el segundo bestseller que va a sacar, seguro. Sí, la verdad es que sí. Es que además dice este capuchino que el sexo en la pareja acerca a dos personas que se aman profundamente a Dios. Una frase interesante, ¿verdad? Hombre, desde luego que si uno lee los relatos bíblicos, pues en ningún momento se dice que no hay que relacionarse. De hecho, en todo momento habla de procreación. Sí. Además, dice una frase que yo creo que en otra época pues le hubiera traído consecuencias, pero dice: he notado que puedo hablar de esto sin que me quemen en la hoguera. ¿Qué te parece? O sea, que desde luego marketing está teniendo. Y es una frase. Estamos hablando aquí en este programa, pero seguro que en muchísimos más programas, en la televisión, ha salido en los medios de comunicación, en la prensa. Bueno, pues yo creo que bastante difusión y a ver si lo podemos conseguir y echarle un vistazo al libro. Sí, de hecho, pues no duda en decir que el orgasmo puede ser una experiencia religiosa. Pues sí, está aquí nuestra invitada, yo creo que la podemos presentar ya, Asier. Pues no vamos a hacer esperar a una dama. Vamos a ver. A una sexóloga, además, especialista en el tema. Bueno, pues con nosotros está Maite. Entonces, Maite, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Asier y Fernando. Ella, bueno, Maite, para la gente que nos está escuchando, es enfermera y sexóloga, o sea, que sabe mucho de esto que estamos hablando. Y bueno, ¿qué te parece esto del Kama Sutra católico? Interesante. Interesante, ¿verdad? Súper. Que también quieres leerlo, ¿verdad? Sí, yo estoy con unas ganas terribles de leer este libro. Bueno. Además, yo me pregunto, ¿este hombre de nombre imposible de pronunciar? Inténtalo. Casuari Notch. Claro, Notch para los amigos. Okay. ¿Y este hombre, de esto de lo que habla, habrá practicado algo? No, es de la iglesia, no puede ser. No. Bueno, ahí queda todo esto en lo que digo. Luego tendremos problemas con la Ponti, se nos va a derruir, al final se va a caer todo el edificio y no queremos ser los culpables aquí en 40 grados, así que vamos a continuar con nuestras noticias. Pues sí. Por favor. Nos vamos al mundo de los animales, que a veces se lo pasa mejor que nosotros las personas, ¿eh? Pues y dice la noticia que el marcaje de los pingüinos aumenta su mortalidad y reduce su reproducción. Una noticia interesante para los amantes de la biología y de los animales. Parece ser que los dispositivos que los investigadores colocan en las aletas de los pingüinos para estudiar sus vidas, pues merman su supervivencia y además provocan que tengan menos polluelos. Vemos que, pues oye, les interfiere con su vida, ¿eh? Es un estudio que ha publicado la revista Nature y han realizado un grupo de investigadores franceses que lleva 30 años observando el comportamiento de los pingüinos emperador. Que esté también de aves. ¿Te atreves a decir el nombre en latín de los pingüinos emperador? ¿O esto ya no, es mucho? No, vamos a dejar los nombres que luego me lo vas a meter en gazapos y no es la cuestión. Pues sí. La siguiente noticia, ¿qué te parece? ¿Si tú ya tienes calendario del 2011? El calendario del 2011, tengo varios calendarios. Tienes que tienes, sin hacer publicidad, pero tendrás el de la universidad, tendrás el de la Caja Duero, tendrás, pues bueno, no sé, alguno por el que te hayan dado algún banco. Tengo varios de esos. Pero sí, claro, seguro que no tienes el calendario de Toscani. Pues no, no sé cuál es el calendario. Pues es un calendario de me pubis. Has hablado mucho de ello. Es un calendario de pubis. Ya sabía yo. ¿Qué te parece? Que me estaba perdiendo el calendario. Son 12 pubis distintos, que encargado por empresarios curtidores de pieles en Italia. ¿Empresarios curtidores de pieles? Sí, sí, o sea que... Y bueno, pues son fotos de pubis femeninos firmadas por el fotógrafo italiano Oliviero Toscani. Es un fotógrafo bastante importante, además, o sea, ya lleva un montón de años este hombre haciendo fotos, pero vamos, que no sé, tampoco chicos, sorprende, tampoco sorprende. No sé, chicos, pero así a priori parecen unas fotos bonitas, bellas. Sí, son artísticas, sí. Artísticas, preciosas. Sí. No, la verdad es que sí, además, ¿sí? Pues este autor, este fotógrafo, bueno, está considerado como uno de los reyes de la provocación en Italia. Hizo muchas campañas para el grupo Benetton, a lo mejor recordáis, durante los años 90. Y bueno, pues nada, pues además de provocador sigue siendo. Sí, sí, sí. O sea que ya la tirada de este calendario han sido 76.000 ejemplares que se están agotando. O sea... Y además va a ser distribuido con la versión italiana en la revista Rolling Stone. Sin embargo, por lo que vemos, pues bueno, pues ha generado un montón de protestas en Italia. Sí, sí, sí. Incluso las feministas están haciendo campaña para impedir su publicación. Pues sí, la verdad es que sí, que le están dando mucha caña y bueno. Un poco lo que yo tengo entendido de esto, antes de haber visto el calendario, que ahora que lo tengo delante, pues es otra cosa. Sí. Pero que él venía a decir como que quería quitar un poco el glamour a las tradicionales fotos de moda, donde las mujeres salen en tacones de aguja, llevando los labios pintados, donde bueno, pues se ve todo. Menos el triángulo femenino, como dice él, que es el verdadero corazón de la seducción. Pues sí, la verdad es que sí. La explicación técnica de este calendario. Pues sí. Bueno, tenemos la última noticia, Sier, que te he traído, que también te va a gustar. Nos dice un estudio de una bióloga americana que ha escrito un libro donde dice que el primer beso es una experiencia más intensa que perder la virginidad. Es curioso, este estudio que ha hecho. Desde luego, este nos hubiera venido bien tenerlo antes en nuestro programa que hicimos de besos y que, por cierto, hay un foro abierto dentro de nuestro apartado de Facebook. Sí, la autora es Cheryl Kirsenbaum y, bueno, pues le propusieron hacer un artículo sobre los besos y, bueno, pues empezó a investigar y yo creo que, bueno, pues en su ensayo, que se titula La ciencia de los besos, el libro, pues si la gente quiere consultarlo, pues habla de, bueno, pues de estas consecuencias donde, bueno, pues además de recoger encuestas con muchísimas personas, pues bueno, ha hecho un estudio antropológico donde dice que, bueno, pues que el 90% de los seres humanos tiene la costumbre de besarse, aunque no necesariamente pues con los labios, que hay muchos tipos de besos y bueno, pues muy, muy interesante la verdad. Sí, desde luego en la Universidad de Texas se han lucido y bueno, pues desde luego que cada beso pues sí es un terremoto, como decía Don Juan. Hasta ahí nuestro apartado de noticias del día. Vamos a pensar en si cada beso es un terremoto. No pensemos demasiado alto, ya digo que está la Ponti delicada. Tampoco queremos darle ahí mucha caña al tema de este Kama Sutra católico, en el que el sexo oral está bien visto y los vibradores no. Pero bueno, todo eso queda en el aire. Y en 2 segundos, si seguís cómodos y cómodas, pues seguramente os podremos un poco ilustrar. Vamos a intentarlo por lo menos acerca de la sexualidad y la discapacidad. Así que ir a coger un tentempié, que volvemos en nada. Bueno, pues esperamos que os haya dado tiempo a llegar a la nevera o haber entrado al kiosco o a donde estuvieseis, si vais por la calle o si estáis en casa tranquilamente. Fernando, vamos a empezar directamente ya con nuestro tema, la sexualidad y discapacidad. Sí. Porque yo creo que es algo que no se tiene muy en cuenta en algunas ocasiones. Pues sí, hemos hablado aquí muchas veces en este programa, en 40 grados, pues que un poco nosotros hablamos de una sexualidad vivida y disfrutada por todos y todas. Y en eso pues incluimos a las personas que tienen una discapacidad, una discapacidad física o una discapacidad intelectual. ¿Y por qué decimos esto? Porque a veces se asocia un poco, bueno, pues que las personas que tienen discapacidad, pues que tienen, o sea, les preocupan más otros temas de su vida, otros ámbitos, otras esferas, pero la sexualidad no es importante. Un poco se les trata como que ya no necesitan o ya no quieren disfrutar, y es al contrario. Cuando hablamos de discapacidad, en concreto, ¿nos estamos refiriendo a alguna discapacidad? ¿A qué es lo que va a entender la gente que nos está escuchando por discapacidad? Hombre, discapacidad es algo, un concepto un poco amplio. Sí, pues hombre, personas, por poner un ejemplo, personas que están en silla de ruedas, personas que tienen alguna enfermedad que les impide la movilidad, y luego pues lo que hemos comentado, personas que tienen alguna discapacidad intelectual, pues que, pues vamos, por ejemplo, síndrome de Down, por ejemplo, pues no sé, enfermedades que a lo mejor alguien que está escuchándonos pues tiene o conoce a alguien que tiene, pues esas personas también tienen sexualidad y también tienen que disfrutar y bueno, pues ir experimentando con, bueno, pues con su cuerpo y con incluso con el cuerpo de otros también, ¿por qué no? La verdad es que resulta interesante. Espero que si tenéis cualquier cosa que aportar o si tenéis cualquier duda, pues nos podéis llamar en directo al teléfono de Radio Universidad. Es el 923-2946-33. Repito, 923-2946-33. Ahí podéis llamar en directo si tenéis pues cualquier crítica que hacernos o si nos queréis mandar un beso o lo que queráis. Pues sí. Lo que estamos comentando, que con el tema de la discapacidad a veces se asocia que es una sexualidad, entre comillas, pues de segunda división, y bueno, pues todos y todos tenemos la misma, y pues un poco el objetivo es que aprendamos a conocernos, a aceptarnos, a satisfacer nuestros placeres, y esto a veces no se facilita. Entonces, tenemos aquí a nuestra invitada Maite, que sabe mucho del tema, y no sé, ¿qué te parece a ti? O sea, ¿qué está fallando con respecto a la educación que se está dando al trabajo con personas con discapacidad en el ámbito de la sexualidad? Yo, Fernando, creo que el problema de base, igual, quizás mejor decir el prejuicio de base, es pensar que la sexualidad no es como aquí pregonáis para todos y todas, ¿no? Sino que la sexualidad se asocia más a jóvenes, guapos, atractivos, ¿vale? Y las otras sexualidades quedan ocultas. Entre ellas, pues podría ser la de los ancianos o podría ser la de los discapacitados, ¿no? Podríamos dedicar casi un tema, perdona que te interrumpa, Maite, a la discapacidad, bueno, a la sexualidad en la tercera edad, pero eso... Para otra vez. Para otro programa, sí. Para más adelante. Sí, sí. Para otra vez. En el tema de los discapacitados, depende del tipo de discapacidad. No es lo mismo un adulto con una discapacidad física que una discapacidad intelectual. En las discapacidades intelectuales que vemos mucho, si por ejemplo el tema del síndrome de Down, esa infantilización de los Down, ¿no? Como... verlos como eternos niños, y no son niños, todos lo sabemos. Y hay otro extremo, ¿no? También que dicen, no, hay que pararlos porque ellos... Sí, como que tienen unos deseos incontrolables, que son incapaces, como que siempre están, bueno, que son súper fogosos y que cuando te descuides... Probablemente es lo más escuchado, ¿eh? Claro. De hecho, es como, y míralos. Temeroso. Yo creo que a los padres, incluso a las instituciones donde ellos trabajan o donde se forman, les da como miedo, y quizás no se han parado a pensar que lo que les pasa simplemente es que no están cohibidos porque su propio retraso intelectual no les hace ver que igual lo que hacen no está bien hecho en ese contexto, no lo que estén haciendo. Es decir, que tú y yo, Fernando, nos podríamos estar besando en la puerta. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Mira, sí, mira, nos están... Esto es una declaración de principios. ¿Claro? No, directo. No, nos están proponiendo, no. Nos estáis proponiendo una cosa aquí, pero bueno, está interesante. Cuéntame. Andar con cuidado porque la temperatura la vamos a levantar demasiado, ¿eh? Que hace mucho frío esta tarde en Salamanca. Sí. Vamos a calentar un poquito la tarde. Sí. Como te decía, en la puerta de esta universidad, pero sabríamos hasta dónde parar en nuestras conductas eróticas, claro. ¿No? Es que es el punto que quizás pues estas personas no tienen, y lo que nos hace desde fuera pensar que son súper fogosos, que son y no creo, claro, no creo si, que eso si sea. Si comparásemos un adolescente, bueno, pues entre comillas lo de normal, y un adolescente con una discapacidad, yo creo que no habría muchas diferencias, ¿no? A nivel de actitudes, a nivel de, bueno. Pues probablemente por lo que vemos hoy en día en cualquier parque, pues no. La verdad, claro, que no habría grandes diferencias. No hace falta más que, pues lo que digo, acercarse a la Alamedilla una tarde. Ahora en invierno igual no se ve tanto, pero a medida que empieza a llegar la primavera, pues lo veremos, igual que los gorriones. Igual que están los gorriones, están nuestros pichones. Sí. De todas maneras, yo creo que otro de los problemas que tienen, por ejemplo, los discapacitados institucionalizados, es el problema de la falta de intimidad. Claro. Es decir, eso, por ejemplo, el tema de la intimidad, que a veces también sucede, hemos comentado antes, en personas mayores. O sea, ¿cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo se puede permitir, por poner un ejemplo, para que nuestros oyentes que nos están escuchando, bueno, sepan de qué estamos hablando, por ejemplo, con el tema de la masturbación? O sea, una persona discapacitada que está internada en un centro y le apetezca masturbarse. O sea, eso hoy en día es muy complicado, es casi imposible, o bueno, no sé. Eso, o sea, ¿qué se puede hacer o cómo se puede trabajar eso? Porque claro. Pues me imagino, Fernando, que estarás de acuerdo conmigo en el que debe de tener un sitio donde poder. Es decir, si todos son sitios públicos, es decir, las habitaciones son de varios, los salones son comunes, los pasillos están mis profesores, pues no hay manera. Y intentar que tengan un sitio donde desarrollar su intimidad, tanto ellos mismos y con pareja, ¿por qué no? Con otras personas. Tienen derecho a disfrutar del cuerpo de otros como lo tenemos todos. Has comentado el tema de pareja y me parece muy interesante, pero porque a veces la gente no se da cuenta de que una persona con discapacidad busca una pareja, busca relacionarse. ¿Qué dificultades crees tú que son las más, las que más se dan en este tipo de personas? Hombre, yo creo que una de las principales es la falta de reconocimiento que tienen de que un discapacitado tiene derecho a tener pareja. Y será la pareja que él y ella elijan ser, ¿no? Entonces, no se reconoce que puedan tener pareja y que puedan tener anhelos como pareja. Yo imagino que sobre todo los recelos vendrán un poco dados por la desigualdad, ¿no? Que pueda haber, pues que pueda hacer abusos, vaya, ¿no? Hacia sí, personas que tengan una discapacidad y, sí, pero y haya un a cierto veces, recelo. A veces incluso entre dos personas con discapacidad. Es muy habitual esto que está comentando Maite y un poco la forma en la que se reconoce la pareja, ¿cómo es? Pues que las familias de cada uno pues reconozcan que sus hijos son pareja. O sea, que decir, ni siquiera se les permite a ellos decir, pues somos novios. No, hasta que, digamos, la familia lo reconoce o lo da validez, pues no. Ahí lo que comentas, Asier, tienes mucha razón, que y si los dos miembros de la pareja tienen más o menos, estamos hablando de discapacidad intelectual en este caso, el mismo grado de discapacidad, como que es más tolerable, pero ¿qué pasa cuando uno de ellos es, por así decir, entre comillas, más espabilado? ¿Tiene mayor, menor grado de discapacidad? Ahí sí que está la sospecha del abuso. Pero bueno, podríamos... Sí, pero exactamente. Estaba yo pensando en adolescentes cuando hay una relación de, pues no sé, de una chica de 14 y un chico de 17, pues bueno, también hay una diferencia. O sea, quiere decir que a veces también relativizamos un poco las cosas en personas, en adolescentes y en... Sí, incluso en adultos puede pasar. Incluso en adultos. Entonces, los abusos y las desigualdades van a estar siempre presentes, pero bueno, entonces, quizá claro, aquí suscitan más recelos si sí, cabe. Sí, es posible. Es posible que eso es uno de los fantasmas y además de lo que ha dicho antes Maite. Tampoco lo que comentabas tú antes, Maite, no hay recursos, no hay lugares, no hay donde la gente pueda consultar. O sea, una persona discapacitada que nos esté escuchando, un familiar que tenga una persona discapacitada, o sea, ¿dónde puede acudir? Porque claro, más allá de tu médico de cabecera, o sea, ¿dónde puedes comentar, dónde puedes consultar que tienes un problema sexual y tienes una discapacidad, no sé, o una familia que quiera consultar algo? Yo creo que es muy necesario y que a las familias les surgen muchas dudas y muchas veces ante, pues lo que dices, ¿no? Pues veo que mi hijo se masturba, ¿será normal? ¿No será normal? ¿Qué hago? No saben dónde acudir, el médico de cabecera a veces no es solución. Y ahora mismo hay un recurso que yo además, creo que nuevo, es, ¿no? Me has dicho. Es un nuevo recurso muy interesante que detrás de él está una persona con una gran trayectoria profesional en el mundo de la discapacidad, que es Carlos de la Cruz, en el Ayuntamiento de Leganés. Pero bueno, no os preocupéis, no hace falta ser de Madrid, ni siquiera de Leganés, para poder acceder a este recurso. Este recurso es una asesoría de sexualidad y discapacidad. Oye, qué buena idea, ¿eh? Sí, Qué buena idea. Ojalá, ojalá pudiera eso llegar a Salamanca y bueno, pues instalarse un poco en, pues eso, en, sí, en dónde, sí, pues, o sea, dónde poder recurrir o dónde poder, pues eso, dónde poder acercarnos a. A ver, que nos hemos atascado. Nos hemos atascado hoy, bueno, porque estábamos intentando encontrar el teléfono, sí, que era para nosotros importante. Ya lo tenemos ahí, porque la verdad es que la información es importante, claro, sí, y en claro este caso, sí, pues bueno, una asesoría. Queríamos contar un poquitín, nos hemos atascado hoy entre si contar esto o dar el número de teléfono. Vamos a poner de acuerdo que somos tres. Así es, lo vamos a contar. Creo que sí. Importante, asesoría para temas de discapacidad, tanto para profesionales como para familias. Gratuita. Eso es importante, ¿eh? Para la gente con exactamente con recursos. Sí, yo creo que esto está pero que muy bien. El teléfono al que podemos llamar 91 24 89 311. ¿Vale? Tiene también un correo que es discapacidad@leganes.org. Qué bonito, Leganés siempre innovando. Pues sí que sí. Además, Leganés es un ayuntamiento que me tiene sorprendido últimamente. Dice una frase, verdad, muy, muy interesante, que es que todas las sexualidades son importantes. Yo creo que con eso podemos resumir un poco la filosofía de esta asesoría, que además no hemos dicho que es anónima y confidencial. Es decir, que no es necesario pues ni dar un nombre, ni dar simplemente, pues puedes mandar tu correo anónimo haciendo una consulta y además gratuito, muy importante. O sea que luego también no hemos comentado, pero hay otra en Valencia, que es Discasex, es un portal online que también llevan sexólogos y muy interesante. Pues si la gente que nos está escuchando lo quiere consultar y bueno, pues es de esa zona, pues también merece la pena. O sea que falta poner alguna iniciativa así en marcha en Castilla León. Sí, a ver si alguien se anima. Sí, en Salamanca ahí pujando, pero no hay forma. Alguien que dirige un programa o algo, no sé. Alguien que se pueda animar, no sé. No sé, nos tendrán que dar el espaldarazo desde la universidad para reconocernos y poder tirar para adelante. Vamos a ver si alguien nos escucha y se anima. Pues sí. Estaría fantástico. Una financiación. Sí, estamos, yo creo que es buen momento ahora para pedir dinero, Asier. Llegas ahora justo, es la época para... Bueno, nunca se sabe. Hay que hacer apuestas grandes en los momentos más insospechados. Pero bueno, nos vamos a ir por los cerros de Úbeda para variar a veces. Y sí que estábamos hablando un poco de la discapacidad. Todas estas sexualidades que, aunque sean diferentes, son importantes, merecen atención y está presente. Y además, pues rodearla de silencio, que es lo que habitualmente se hace, pues lo único que se consigue es crear pues muchos mitos, que es lo que estábamos hablando, y mucha desinformación. Así que bueno, yo espero que desde la educación podamos ser capaces de atender y prestar apoyos pues a la sexualidad. Como ya sabéis que en 40 grados la idea es normalizar la sexualidad que nos rodea en el día a día. O sea, tampoco vamos a lanzar consignas que sean creíbles de pe a pa. Evidentemente, todas las bromas que hago o que hacemos en referencia a la Ponti, pues evidentemente no son más que bromas. Espero que se entiendan como juegos de palabras. Les queremos mucho, ¿verdad? Efectivamente. Con mucho cariño y mucho amor hacia... Efectivamente. Hacia la idea, como son nuestros primos y hermanos. La idea que tenemos, sobre todo, pues es aprender a conocernos, como decía Fernando, aceptarse, a expresar la sexualidad, como decía en este caso Maite, de un modo que resulte satisfactorio. En fin, hasta ahí nuestro tema del día, la sexualidad y la discapacidad. Probablemente hayan quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, podemos recuperarlo en el día a día. Sí, podemos recordar nuestro Facebook. Y también recordar el teléfono por la gente que quiera consultar alguna cosa en Leganés, pues ya sabéis lo que hemos comentado, el 91-248-93-11. O bien a través del correo electrónico discapacidad@leganes.org. Y en nuestro Facebook, ya sabéis que tenemos nuestra página web bastante, bastante curiosa, en la que intentamos poner todos los programas que suenan para que la gente los pueda escuchar en diferido. Sí. Son www.40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com. De ahí podéis entrar directamente al Facebook. Hay varios foros de debate, así que os animamos a participar en ellos. Que, oye, como bien lo hemos puesto por escrito, nos hemos portado muy bien. Los Reyes Magos nos habían dicho que nos iban a traer muchos fans. Y además, estamos todavía esperando. Mandar un saludo a la gente que nos escucha desde cualquier punto de España y del mundo. Nos escuchan de muchos sitios a mí. Cada vez así me que sorprende. Les mandamos saludos desde aquí, desde este rinconcito de la radio. Efectivamente, así que por favor, ponemos cómodas y cómodas porque continúa 40 grados con nuestra recomendación del día. Bueno, pues espero que nuevamente os haya dado tiempo a comprar algo por ahí en el kiosco para ir. Estás incitando mucho al consumismo. Es que hay que reactivar la economía. ¿Cómo comprando? La gente se habrá levantado a dar un paseo, a estirar las piernas, pero a comprar tanto comprar. Sí, porque hay que reactivar la economía de alguna forma. Lo he oído en el programa de economía, entonces pienso en positivo. Vamos a intentar ayudar entre todos. Hay que salir adelante, ¿no? Hay que salir adelante de toda esta crisis en la que se hemos metido. Muy bien. Y por supuesto, vamos a hacerlo con una... ¿Libro que traes aquí cuál es? Espérate. Pues este no lo... ¿Me lo vas a romper con eso de dar golpes? Mira. Que estoy viendo. No le voy a dar un golpe, pero lo tengo aquí en la mano. ¿Este cuál es? Pues mira, este se llama, como bien estás leyendo, Sexo, Amor y Pistachos. ¿Ah, es sí? De Ramón Boldú. Okay. Es un cómic de la colección Sion Orejero. Y en este caso pues está... está bastante interesante. Son 100 páginas más o menos. Ramón Boldú, por si no lo sabe nadie, pues es de Lleida, ha estado residiendo en varios sitios. Y bueno, pues en este caso pues ha hecho un montón de cosas. Pero bueno, pues es uno de los pioneros en castellano del relato autobiográfico. Y en este género, pues es, en el cómic es algo pues bastante, bastante recurrente hoy en día. Lo que sí tenéis que saber es que en Sexo, Amor y Pistachos, pues Ramón Boldú, que está pues a nada de entrar en la sesentena, sigue haciendo gala de frescura y del descaro de épocas pasadas. Private Relación, pues bueno, de Uranus Experiment, una cinta que obtuvo el galardón a mejor película del año 2000 en un festival, en el festival porno de Berlín. Sí, el famoso festival porno de Berlín. Efectivamente. Sí, sí. Y en este caso a Boldú le contrataron como guionista para aquella película, pero en lugar de trabajar en el guión se dedicó a preparar cafés para el equipo de producción y para los actores y actrices. Entonces, entre ellas estaba, por cierto, Silvia Sain, aquella actriz bastante importante. Sí, sí, que fue novia de Nacho Vidal, el actor español. La cosa es que, bueno, pues en Private parece que hablan en inglés. Y Boldú, que no tiene mucha idea, pues y la familia tira un poco para que todo quede en casa, pues se ve obligado a invitar a su hijo a trabajar de traductor en la película. Es una experiencia, pues como os podéis hacer la idea, bastante interesante para un chico de unos 18 años. En este caso, pues Boldú, que es un cronista bastante descocado de la transición con sus obras, pues culmina su periplo vital acerca de todo, que te lo ha trasladado a papel, que ya os decía que está editado por Astiberri. Es una... Pues bueno, pues sin más, un cómic muy interesante. Me lo voy a leer, así es, me lo voy a leer porque lo tengo aquí y me están dando ganas, con lo que me has contado. Yo creo que sí. Merece la pena. El cómic parece que siempre ha quedado como de niños, pero ya sabéis que yo incito a que leamos mucho cómic porque me parece que es algo bastante interesante. Pues sí. Además, toca un poco la pérdida del espíritu hippie de los 70. Está dibujado con mucha mala leche, está con mucho sentido común también, aunque parezca que no tenga nada de sentido común el tema del porno, pero bueno, esa sería otra historia. Y bueno, pues tiene la capacidad de hacernos reír, además, aunque nos estemos riendo de una realidad que en ocasiones es bastante triste. Así que bueno, ahí queda el tema, Sexo, Amor y Pistachos, lo he dicho bien, que casi se me atraviesa la palabra. Es que los pistachos, los pistachos a veces pasa, que se te meten aquí en la garganta y no salen. Eso es lo que me ha pasado. De Astiberri, y pues bueno, me imagino que si no tenéis dinero para comprarlo, que estamos en época un poco apretada, como decía Fernando, y no quiero incitar al consumismo, podéis ir a las bibliotecas, que seguro que alguna la traen, o si no, pues pedirlo, y así lo traen. Pues para esta época de exámenes, además, pues viene bien despistar la cabeza con algo interesante. Claro que sí. Todo el día estudiando ahí libreros, no. Hay que también desconectar un poquito. Hay que desconectar. Claro. Así que para todos y todas, Sexo, Amor y Pistachos, y luego nos contáis a ver lo que ha pasado en nuestro email. En fin, hasta aquí ha llegado nuestro espacio de 40 grados de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, Maite. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si quieres saludar a alguien, ya te lo hemos dicho. Que tenías que saludar a alguien, ven preparada, sí, es verdad, por favor. La otra vez vine preparada, pero esta vez me habéis pillado. Bueno, para la próxima. Para la próxima. Sí, para la venga. Próxima. Bueno, esto significa que va a haber una continuación. A ver, no pasa nada. Si está ficha, ya es un fichaje de un refuerzo de invierno. Como va a haber una continuación en el que insistiremos en ver qué ocurre después de ese beso en la puerta de Radio Universidad. Veremos a ver si hay una segunda parte de eso. Ya veremos. En fin, Fernando, pues encantado. Hasta la semana que viene, Asier. Y con vosotros, pues nada más que agradeceros por vuestra paciencia, vuestra escucha. Sabéis que ha hecho posible que todo esto suene estupendamente, pues hoy Carmen, que ha estado tras los mandos. Así que un saludo y, pues bueno, pues fuerza para ella, para que siga muchas semanas más ahí. Y con vosotros ha estado Asier. El próximo miércoles aquí en 40 grados nos escuchamos.